Esta es FM La Boca. La Boca del Rock Nacional. Ocio Publicitario. El viernes 28 de octubre a las 21 horas, Pampa Yakuza junto a El Lati Combo se presentan en Hollywood Rock, Chacabuco 66, frente al Bingo de Avellaneda. Confiar en mí algo más que en ustedes, todo lo que yo buscaba, todo lo que imaginaba. Anticipadas con descuento en Locuras de Flores, Belgrano 11 y Morón. La Estaca de Quilmes, Fuera de Sector de Temperley, Li Chi de Lomas de Zamora y Génesis de La Plata. Alica y Nueva Alianza. El 29 de octubre a las 21 horas junto a Suburban en el Salón Reducci. Presidente Luisa Espeña, 1442, San Cristóbal. El sabor de la sinceridad. Palabras venenosas pueden hacerme mal. Entradas en venta por Sistema Ticketek. Alica y Nueva Alianza junto a Suburban el 29 de octubre a las 21 horas en el Salón Reducci. Fue creado a principios del siglo pasado. Por la época y la gran majestuosidad que imponía el lugar, lo mantuvieron oculto. Tapiaron sus ventanas, lo silenciaron. Hoy, casi 100 años después, prende sus luces, abre sus puertas y su sonido ruge sobre toda la capital. Hay un nuevo lugar para el rock en Buenos Aires. Salón Reducci. www.salonreducci.com.ar. Los presos tienen un disco. Camino sobre huella. Camino sobre huella. Presos de estilo. Su primera producción independiente de estudio. Conseguí su producción en todos los locuras y en las disquerías del palo. Es que yo no entiendo el juego, mi amor. Presos de estilo. El rock sale a las calles. Para más información ingresa a www.presosrock.com.ar. Skate Records presenta lo nuevo de Presentación oficial, viernes 4 de noviembre a las 23 horas en Speed King. Sarmiento 1679, Capital Federal. Anticipadas con CD a 20 pesos en La Cueva de Lanús, La Estaca de Quilmes, Locuras de Once y La Lupita de Bon Street. Amigos invitados. Tenaz. Malas Costumbres. Y Andazo. Y Gloriosos. Vitamina Q, el 4 de noviembre en Speed King, el 19 de noviembre en Cruz y el 4 de diciembre en Estadio Malvinas. Todo su rock al alcance de todos. Ingresando a www.torcasa.com podés descargar la discografía completa totalmente gratis. Los tres discos Torcasa, Egoísta y Crónico están al alcance de todos. Al final nunca la vieron llegar. No pierdas la oportunidad. Ingresa a www.torcasa.com y descarga toda la discografía de Torcasa. Nahual festeja 10 años de vida. El sábado 5 de noviembre a las 19 horas, Nahual se presenta en Dien. Avenida Rivadavia 7428, Flores. Amigos invitados. Y Germina. Entradas a 20 pesos en Locuras de Once, Flores y Morón, Mandinga Rock de Lugano, Li Chi de Lomas de Zamora, Transilvania y la Cueva de Lanús, El Búho y la Tribu de San Justo, Guía Musical de Liniers y Rock City de La Ferrer. show apto para mayores de 7 años. Que dicen que se cambia y todo lo que dicen acá cambia. Para más información ingresa a www.nahuarrock.com.ar. Fin de espacio publicitario. Desde el Arrabal de la Reina del Plata transmite FM La Boca. FM La Boca. Radio Albiceleste. Bien de acá. Por casualidad ha visto a mi sirviente Bernardo. ¡Anda, mándale el saludo a los norteamericanos que deben estar pelotudeando todavía allá en la luna, mentira! Cruza los cables. El sordomudo. Sí. ¡Chuma! ¡No sabes cuánto te extrañé! ¡Y yo! Cruza los cables. Las cámaras de al lado me imitan todo. Yo hago puchero, ellos de puchero. Yo hago ravioles, ellos de ravioles. Cruza los cables. Buen día. Buen día, ¿qué dice, Domingo? Acá disfrutando un poco de la mañana. ¿Me das un monín, el que viene con la dominical, la revista muerta? Sí, cómo no. Vio qué lindo día hace. Sí, igual está fresco y parece que no dura mucho, ¿vio? Está pronosticado lluvia para el miércoles. Pero falta mucho para el miércoles, Domingo. Sí, pero hay que estar atento, ¿vio? Con este tiempo loco. Sí, pero hay que disfrutar un poco también, hoy. ¿Los suyos bien? Bien, Camilita ya se recibe y se va a veranear al norte. Yo le dije que le convenía irse afuera, con este calor es mejor la playa. Además, prácticamente le sale lo mismo. Sí, pero mire, igual el norte es muy lindo, tiene muchas cosas por conocer en Argentina. Pero escúcheme, piense que para ir a un lugar y ver gente que puede ver al lado de la General Paz, para eso se va a Brasil y conoce otras culturas. Pero la cultura de nuestro país es inmensa y aparte es variada. Piense también que puede conocer costumbres nuestras y aparte curiosas también. Pero no, escúcheme, acá andan metiéndose y usurpando lugares que no les corresponden. Pero, ¿por qué dice que no les corresponde? Y porque imagínese usted que compra un terrenito donde más le guste. ¿De dónde es usted? San Juan. Bueno, se compra un terrenito en un cerro, póngale. Sí. Y de repente se llena de gente que ni conoce y que le niega que se construya su propia casa. Pero Domingo, escúcheme, las tierras que reclaman son mayormente empresas y son grandes corporaciones que tuvieron años explotando y matando la tierra. Usted, si va a poner una casa, no va a quemar todo para que nada vuelva a crecer. No, pero imagínese que ellos no saben de quién es, van y ocupan, no les importa. Pero piense, usted es del barrio desde que nació, ¿no? Sí, en esa esquinita que allá jugaba con mi hermano todas las tardes, ahí donde vivía Pirucha. ¿Y entonces usted no distinguiría entre la casa de Pirucha y un supermercado? Ah, sí, seguro, claro que... Buen día, perdón, ¿guía de calles tenés? Sí, cómo no. Bueno, me voy, gracias, ¿eh? A usted, Domingo, que tenga un buen día. Cayó la luna, se apaga el farol. En este mundo todo es mentira, la verdad. Todo es mentira, yo me digo. Todo es mentira, ¿por qué será? Esperando la última ola, esperando la última rola. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Arriba la luna, olea. Mentira lo que dicen, mentira lo que va. Mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Arriba. ella. Pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día. Bienvenidos a nuestro programa de todos los sábados, Cruzar los Cables. Después de haber escuchado un excelente tema de Manu Chao, que es Luna y Sol, nos encontramos todos unidos como cada sábado a las 7 de la tarde para acompañarte. Somos Cruzar los Cables. Como siempre, en la producción está la señorita Sabrina Coppola y el señor Esteban Caliquio. Y en la mesa, bueno, y por supuesto Balón ahí operándonos del otro lado, muchas gracias. Y en la mesa estamos todos, por suerte, el señor Fernando Coppola, ¿qué dice? Siamo tutti. Estamos todos acá, vamos a poner el agua de los fideos. La señorita Sabrina Coppola, yo la presenté. Está del otro lado. Susana Díaz, me confundí. Buenas tardes. Hola, Susi. ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, bien. Sí, todo bien. Perfecto. Y el señor Ariel, que hoy nos va a hablar de un disco totalmente controversial. Controversial y, ¿no? Y zarpado. Un disco zarpado. Que explotó. La música que venía sí. De todas las pelucas y de las minitas. ¡Ah! Mi nombre es Jacqueline Mainar y te vamos a meter directamente en el mundo de cine. Y de la CIA. Exactamente. Ah, y bueno, arranco, claro. Por favor, ¿cómo le va? Bueno, nos están escuchando. La vez pasada hablé de sí, hay que tener cuidado con este tema. Ojota. La vez pasada hablamos de lo que sería Hollywood y los estereotipos, ¿no es cierto? Sí. Y viene un poco enganchado a colación de aquello. En la película hay un documental que se llama Hollywoodismo, que está dirigido por Simcha Jacobici, de 1997. Hay una frase muy interesante que dice: la cultura de Hollywood es la cultura dominante, es la estructura de fantasía en la cual vivimos todos. Y está buenísimo pensarlo desde ese lugar, porque es un poco lo que hablamos la vez pasada, de que muchas cosas las conocemos a través de Hollywood, y aunque no lo asumamos, es la única imagen que tenemos, claro, la que viene a través de las películas. Y creo que hay una intención de inocular ignorancia, manipulando, fabricando estereotipos en Hollywood. Estereotipos que están formados de los comienzos del cine de Hollywood. Ajá. Y que fueron retomados y repetidos hasta el día de hoy. Por hasta ejemplo, el hartazgo casi. ¿Hasta? El hartazgo, digo, casi. Hasta el hartazgo, pero tiene que ver con una manipulación. Si ven la película Iron Man, hay una frase, ¿no? Que mientras está el señor Tony Stark, que es el protagonista, el que después se va a llenar de hojalata y se va a transformar en Iron Man. En el aire, ¿no? Siempre, por supuesto. Siempre en el aire. No, acá está en la Tierra, acá está en el desierto, y dice, mientras está probando un misil Stark que se llama Jericho, de su línea Freedom, dice, busquen una excusa para disparar uno de estos y les puedo garantizar que los malos no querrán salir jamás de sus cuevas. Claramente haciendo alusión a que los malos son los árabes y los árabes viven en cuevas. Sí, o que los malos son cualquiera menos él. Bueno, eso desde el vamos. Claro. No, después se arrepiente. Igual entran en igual pequeños parodias, truquitos psicológicos. Sí, pero ojo con el tema parodia. Sí. Porque, por ejemplo, mientras está dentro de la cueva y lo están por hacer boleta, Jensen, que es el otro prisionero que está junto con él, le dice a Tony Stark: el trabajo de tu vida está en manos de esos asesinos. Lo cual es muy gracioso, como si fueran los asesinos. Ser asesino significa usar las armas, pero no a favor de la Estatua de la Libertad. No, seguro. Y eso ya te hace malo. Pero bueno, vengo a hablar de la CIA y hay una nota de Eduardo Febro que me llamó mucho la atención al respecto, en el que habla de que existe una estrecha colaboración entre Hollywood y la CIA. Sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre, los cuales las Torres Gemelas, que las hicieron de goma con dos aviones, en un atentado terrorista que ni la CIA, ni la Agencia Nacional de Seguridad, ni el FBI, teóricamente, pudieron prevenir. Y hay toda una campaña de la CIA por poner, levantar un poco la imagen que tienen. Según Kit Carson, que es un productor de Hollywood, en esta misma nota, explica que en París explica que los servicios de inteligencia de Estados Unidos solicitan a los guionistas que imaginen los peores escenarios posibles que puedan existir con atentados terroristas, los cuales por supuesto tienen que involucrar a un sector de la sociedad norteamericana. Este tipo, Carson, cuenta además que una vez por mes representantes de la CIA y guionistas de Hollywood se reúnen con la idea de empezar a trabajar estos temas y ver qué se puede generar a través de este tipo de productos. Porque la realidad es que se trata de realizar películas donde existen las peores catástrofes posibles, claro, pero que no se realizan gracias a la intervención de la CIA o de cuerpos de élites, etcétera, ¿no es cierto? De todas formas, igual cae de Maduro que después del 11 de septiembre, como decís vos, por más que tapen mucho, lo mandan espera y toca timbre, ¿no? O sea, la CIA como que bajó demasiado el nivel de... o la imagen. Levantó mucho en su capacidad para armar atentados terroristas o hacerlos pasar, exacto, como terroristas. Pero bueno, eso está Seyhaste, que también la recomendamos, sí, ¿no? Se cree que también ellos mataron a Kennedy en un punto. Se dicen muchas cosas que para nosotros son más que obvias, pero sin embargo siguen siendo cosas que se dicen, ¿no? Claro. Está esa cuestión de que van desclasificando archivos, pero bueno, ¿qué es Roswell? Roswell, qué bueno. Los extraterrestres, sí, sí. Los expedientes secretos X. Bueno, tampoco nos vamos a cualquier lado, sino, por ejemplo, que confirma esta de las intervenciones que tiene la CIA en el cine de Hollywood, en la frase del mismo Chase Brandon, que es un colaborador de la CIA en Hollywood. Chase Brandon, para los que no saben, es, yo tampoco lo sabía hasta que lo leí, ex agente secreto que trabajó en América del Sur. ¿Mirá? Y fue especialmente nombrado hombre de prensa y consultor técnico de los estudios de Hollywood. Pero este tipo afirma lo siguiente: nosotros protegemos la libertad y la seguridad de los norteamericanos. Repito, esto lo saqué de una nota de Eduardo Febro de Página 12 del 4 de agosto de 2002. Luchamos contra la proliferación de las armas y el terrorismo. Hay una cosa con la CIA, Estados Unidos y Hollywood que se dedican a insultar la inteligencia del mundo entero. Eso lo digo yo. No, subestiman. La subestiman por completo, absolutamente. Uh-huh. En el cine se nos muestra como villanos y no como héroes. Eso es insoportable, afirma Chase Brandon. Pero como la CIA es una organización confidencial, los guionistas imaginan lo que no es y ello explica la imagen catastrófica que el cine dio a la CIA en la década del 70 y del 80. George Tenet, director actual de la CIA, decidió comunicar a través del cine. Ajá. O sea que decidió, sí, sí, vamos a meternos en el cine, che negro, que tenemos que levantar un poquito la imagen porque la gente está confundida, cree que somos malos. Y hoy las películas dan una imagen más realista de nosotros. Eso dice uno de los tipos más siniestros, porque si nos ponemos a hablar de lo que tiene que ver con la comunicación, Susi acá también puede aportar muchísimo, uh-huh, es una de las armas más terribles. O sea, si hay un arma de destrucción masiva, es la que se puede mandar a través de los medios. Y bueno, hay una, no sé cómo vengo de tiempo, hay una serie de ejemplos. Ejemplifique tranquilo. Porque hoy la magia del cine responde a imperativos de un Estado antes que a las exigencias del arte, ¿no es cierto? Sí. Un ejemplo que voy a dar es Reglas de combate. En 1999 sale esta película dirigida por William Friedkin, que trata de un juicio por crímenes de guerra. Los tipos tenían que rescatar a un embajador de un levantamiento en la ciudad de Yemen, uh-huh, y después los acusan de haber matado a población civil. El juicio transcurre, sí, hasta que finalmente descubren en un video que era confidencial, pero porque razones políticas tenían que mandar presos, porque la prensa, la gente, el mundo pedía que los crímenes de guerra sean castigados. Sí, por una cuestión de imagen política de los Estados Unidos, mandan presos unos militares que en realidad tenían razón. Porque ¿qué muestran los videos? Nada más ni nada menos que a niños de Yemen con ametralladoras disparándoles. Sí. Esas son las películas yanquis que hablan de una supuesta verdad, realidad, basándose en estereotipos absolutamente mentirosos. Y un dato, ese año en Irak, un ataque aéreo de los Estados Unidos contra población civil provoca la muerte de muchos civiles, incluyendo niños, por supuesto, en la zona residencial de Basora. O sea que siempre las películas están asociadas a algún hecho que de alguna manera tienen que trasladar en el imaginario de la sociedad a favor de Estados Unidos. Después voy a seguir con algunos ejemplitos más. Danos un nombre y por ahí te salvás. ¿Quién te ves? ¿Quién hablas de política? ¡No, pibe! Esta es una reunión solo de barra. Hasta acá llega mi amor. Y después, si te permiten entrar, cruza los cables. Azotadme, aquí estoy, azotadme. Merezco que me azoten. No la mila rompiente. La sombra de las vacas, las espinas, la lluvia, con fervor, durante años, descalzo, estremecido, absorto, iluminado. No me postré ante el barro, ante el misterio intacto, del polen, de la cama, del gusano, del pasto, por timidez, por miedo, por pudor, por cansancio. No adoré los pesebres, las ventanas heridas, los ojos de los burros, los manzanos, el alba, sin restricción, de hinojo, entregado, desnudo, con los poros erectos, con los brazos al viento, delirante, sombrío, en comunión de espanto, de humildad, de ignorancia. ¿Cómo hubiera deseado? ¿Cómo hubiera deseado? Terrible, ¿eh? ¿Querés un vaso de agua? Bueno, dale. ¿Estás bien? Terrible, ¿o querés que te pegue un latigazo? Un latigazo, azotar. ¿Te puedo azotar? Bueno, dale, ¿qué? Pero llámame Marta. Sí. Bueno, esto es de Oliverio Girondo, un poeta zarpado argentino, muy vanguardista, nació en 1891. Y bueno, escribió varios libros. Eso lo hacía, lo estoy escuchando. Me estoy asustando. 20 poemas para ser leídos en el tranvía es uno. O sea, el tipo estaba muy adelantado, ¿no? Calcomanías, Espantapájaros, los libros, Persuasión de los Días, en La Más Médula, es el último, que es un delirio ya con el lenguaje. Integraba la revista Sur, en la que estaba Borges, Bioy Casares, pero el chabón estaba en otra, ¿no? O sea, mucho no lo quería. O sea, no lo entendía Borges, si vio una, porque decía que escribía con el codo, no sé, ponete. Porque Borges era un poeta medio mediocre, o sea. Era bueno escribiendo cuentos, ¿entendés? Sí. Pero no sé. Tenía que ver con la división de los grupos, ¿no? Del Florida y Boedo, y venía de ahí. Claro, tenía que ver eso, y aparte no, el tipo se lanzaba al extremo y hacía pictogramas, una cosa muy loca. Era vanguardista. Vanguardista, era. Vanguardista, poesía, uno de los primeros de acá. Oliverio Girondo, para tener en cuenta, el nombre muy circular, Oliverio Girondo. Claro. Y bueno, voy a leer un poema de él, que también muy pasional, el chabón. Se llama No sé, me importa un pito que las mujeres, se llama el poema. Y bueno, dice, no sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo. Un cutis de durazno o la piel de lija, le doy una importancia igual a cero, al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy preferentemente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en esto soy irreductible, no les perdono, bajo ningún pretexto, que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo los que pretenden seducirme. Esta fue y no otra la razón de que me enamorase tan locamente de María Luisa. ¿Qué importaban sus extremidades de palmípedo y sus miradas de pronóstico reservado? María Luisa era una verdadera pluma. Desde el amanecer volaba del dormitorio a la cocina, volaba del comedor a la despensa, volando me preparaba el baño, la camisa, volando realizaba sus compras, sus quehaceres. ¿Con qué impaciencia yo esperaba que volviese, volando, de algún paseo por los alrededores, allí lejos, perdido entre las nubes, un puntito rosado? ¡María Luisa! ¡María Luisa! Y a pocos segundos, yo me abrazaba con sus piernas de pluma, para llevarme volando a cualquier parte. Durante kilómetros de silencio planeábamos una caricia que nos aproximaba al paraíso. Durante horas enteras nos enredábamos en una nube, como dos ángeles, y de repente, en tirabuzón, en hoja muerta, el aterrizaje forzoso de un espasmo. Qué delicia la de tener una mujer tan ligera, aunque nos haga ver de vez en cuando las estrellas. Qué voluptuosidad la de pasearse los días entre las nubes, la de pasarse las noches de un solo vuelo. Después de conocer una mujer etérea, ¿puede brindarnos alguna clase de atractivo una mujer terrestre? ¿Verdad que no hay diferencia sustancial entre vivir con una vaca o con una mujer que tenga las nalgas a 8 centímetros del suelo? Yo, por lo menos, soy incapaz de comprender la seducción de una mujer pedestre, y por más empeño que ponga en concebirlo, no me es posible ni tan siquiera imaginar que pueda hacerse el amor más que volando. Would you hit me? Would you hit me? Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Me gusta ver las banderas flameando, me gusta ver cómo cantan el himno. Pónganse a pensar, ¿cuándo nuestra juventud cantaba el himno con la pasión que hoy lo canta, con el amor con el que hacen flamear las banderas? Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Hola, soy Mónica López, candidata a vicegobernadora con Francisco de Narváez. Y la verdad que tenía un guión, pero yo tengo ganas de contarte otra cosa. Este tema de la inseguridad, del alcohol, de las drogas, a todos los papás nos tienen preocupados. Junto con Francisco, vamos a hacer de la provincia de Buenos Aires la provincia más linda. Por eso te elegí, para que gobernemos juntos y recuperar la vida que queremos. Todos quiero decirles que sé lo que hay que hacer. Queremos poder elegir. Queremos poder elegir. Voy a hacerlo uniendo a todos los argentinos. El 23 de octubre, vamos para allá. Si elegís cambiar, no lo dudes. Biner presidente, Morandini. 20 senadores, 43 diputados, 600 intendentes, un líder. ¡El empleo! ¡La educación y la salud pública para todos! Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González. Votá Lilita Pérez Vice. Votá limpio. Elegí futuro. Lista 47A. Que entre los candidatos de la oposición fuimos los peor posicionados. Creo que eso también es hacer patria y democracia. Ningún pueblo, ninguna sociedad puede progresar si no se siente orgulloso de pertenecer al país en el que nació. Estoy decidido, mamá. Voy a militar en política. Yo sé que a vos te molesta porque vos sos tan conservadora, ¿no es cierto? Pero ¿sabés qué? Es hora de ponerle coto al imperialismo, mamá. Voy a empezar a militar en el Partido Obrero. Grabátelo bien en la cabeza, aunque no te guste. Voy a militar en el PO. En el PO, mamá. En el PO, en el PO, en el PO, en el PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO, PO. Bueno, después de haber rockeado con Pearl Jam, escuchamos el tema Porsche y de haber escuchado todo. Hoy tenemos que, chicos, hoy nos sacamos todas las ganas. Popo de Capusotto. No se va, obvio. Nos sacamos todas las ganas de hablar de política. Sí, sí, porque el sábado que viene no se puede. El sábado que viene chito la boca. No, hay que desahogarse. No se puede decir nada. Sí. Bueno, en primer lugar, déjame agradecerle a la producción por la artística que nos preparó para introducirnos en este tema que, obviamente, bueno, se habrán dado cuenta. Es un breve resumen de lo que fueron las campañas para las elecciones presidenciales que van a ser el domingo que viene, ¿no? Bien. Después de las elecciones primarias de agosto, digamos como que fue bastante trascendente, ¿no? Lo que vino a el rol que vino a cumplir, ¿no? Porque cambió, modificó todo lo que fueron las apariciones de los candidatos, las especulaciones, mismos las acusaciones que se venían haciendo entre ellos. Sí, estaban esperando por ahí que sean las abiertas para ver cómo mover la pieza, ¿no? Claro, sí, o sea, claro. Fue cambiando y bueno, se fueron reposicionando hasta ellos mismos, ¿no? Colocarse en el lugar de derrotados. Uh-huh. Yo no tengo recuerdo, ¿no? De que haya pasado algo similar en alguna elección pasada, ¿no? Esto habla de lo que es la importancia de las elecciones primarias. Pero bueno, ahora vemos que el rumbo que se está adoptando tiene que ver con lo que es el Congreso, ¿no? Ya todos se dieron por perdedores y ahora apuestan a un cambio en el Congreso, ¿no? Y el argumento que dicen es, bueno, el Poder Ejecutivo va a seguir estando, va a ser el mismo, pero nosotros, la oposición, tiene que estar controlando a este oficialismo, porque si no es como que va a ser una dictadura, no sé, lo plantean de una forma bastante agresiva, ¿no? Vamos a escuchar un audio de Alfonsín, que es parte del nuevo spot que está saliendo al aire ahora por los medios. Que no me grite. Esté segura, señora presidenta, que los radicales no vamos a permitir que su partido haga lo que quiera y sea dueño del país. ¿Y sabe por qué? Porque quiero dejarle a mis hijos un país del que se sientan orgullosos. Alguien se lo tenía que decir, Cristina. ¿Y quién otro, sino yo? Ricardo Alfonsín, presidente. Javier González Fraga, vicepresidente. Unión para el Desarrollo Social. Lista 137. Ahí lo teníamos a Ricardo Alfonsín poniéndose en el rol de salvador, ¿no? Sí, sí. Es el que va a venir a controlar a esta dictadura. ¿Qué hacen? ¿Lo ponen a gritar un rato largo con la cabeza dentro del freezer para que la voz le salga más parecida a la del padre? Es horrible. Pero es como bastante obvia la estrategia. No, es espantosa. Y es horrible, ¿no? Es horrible. Aparte termina... terrible. ¡Educación! Es horrible. Bueno, después de los resultados de agosto, digamos que Ricardo Alfonsín la tuvo que remar bastante, ¿no? Y claro. Porque quedó muy complicado en su mismo partido, ¿no? Porque no nos olvidemos que su alianza con Francisco de Narváez es un... O sea, no deja de ser un justicialista, ¿no? Claro. El tipo. Entonces, es como bastante sucia todo el trayecto que vino a hacer hasta acá. Bueno, con los resultados de las primarias, los más beneficiados fueron los de el Frente Amplio Progresista, que es el partido de Hermes Wiener, y también los del Frente de Izquierda, ¿no? Se vieron bastante beneficiados con lo que es, más que nada, lo que es la llegada al Congreso, ¿no? Hay muchos chicos votándolos y bueno, qué sé yo, es por ahí otra alternativa más para discutir desde otro punto de vista y no tan desde la derecha como viene discutiéndose hasta el momento. Uh-huh. Bueno, en el caso de Wiener, se plantea como segunda fuerza, ¿no? Está como, se está esperando que salga en segundo lugar. Y obviamente esto le va a permitir ya posicionarse para 2015, ¿no? Claro. Si bien ahora no va a llegar a la presidencia, el trabajo va a ser a futuro, ¿no? Va como, tanteando a ver qué va. Claro, como ya están definidos bastante los resultados, es como que el trabajo es para las próximas elecciones, ¿no? Ya está empezando de acá a 4 años. Bueno, y un caso para mencionar aparte es el de la coalición cívica, ¿no? Que bueno, ahí la escuchábamos a Lilita Carrió en la artística. Que, bueno, después de los desastrosos resultados que lograron en las primarias, como que se llamó silencio, pero bueno, ahora resurgió. Claro. De acá, hace un par de semanas, diciendo que el Frente Amplio Progresista va a negociar en el Congreso con el gobierno. ¿Qué es lo que va a negociar? ¿Qué? El paso a un sistema parlamentario, ¿no? Que también está dentro del discurso de Alfonsín que escuchábamos hace rato. El cambio a un sistema parlamentario supuestamente es lo que le permitiría a Cristina Kirchner permanecer en el cargo unos años más. Pero bueno, es como que vino, tiró la bomba y es bastante inverosímil hasta el momento, ¿no? Sobre todo teniendo algunos datos de cantidad de diputados y senadores que hay en el Congreso. O sea, hay toda una cuestión que no le dan los números para poder tratar esto. Pero de una ¿cómo? Forma bastante tranquila, como se supone que va a ser. Lo que quieren hacer es como para sacarle votos a Cristina, le muestran a la gente que un poquito parecidos a ella quieren ser. ¿Cómo? Con eso de... lo que dije. Bueno, ponerle que me parte... perdí un poco. De negociar con ella cosas, de claro, transcedir. O sea, la acusación viene de Lisa Carrió hacia un partido que se va posicionando como una fuerza bastante importante, ¿no? Y tiene que ver con viejas peleas que tuvo con Hermes Wiener en algún momento, ¿sí? Claro. O sea, está tratando de tirar basura para donde pueda y bueno, y tratar de llevarse con ella a quien tiene más posibilidades en este momento. Otro que había desaparecido después de la primaria fue Duhalde, ¿no? Que volvió a aparecer ahora diciendo... Sí. Ayer, por ejemplo, me enteré que estuvo en una universidad, obviamente declarándose contra el aborto y contra el matrimonio igualitario, ¿no? Pero todos sabemos que Duhalde es del peronismo diabólico, ¿no? Como dice Barcelona. Es el peronismo, sí, es el peronismo malo ese, que se va a ir al infierno. Satán, derecho, sí. Claro. Viene bueno, ahora con respecto a algunos spots, noté alguna leve mejoría en el Frente de Izquierda, ¿no? Que era como que le agregaron dramatizaciones, etcétera, que eso es una mejora a lo que venían de otras campañas. Pero en general, y en boca, esto dicho por muchos publicistas y muchos consultores, las campañas fueron bastante feas, visualmente, auditivamente, también fueron muy feas, y todos coinciden en que como que la más prolija y la más clara fue la del Frente para la Victoria, ¿no? Donde hay un mensaje claro, hay un eje bastante claro que tiene que ver con educación, juventud y trabajo, ¿no? En las gráficas también se puede ver este mensaje. Sí, también porque además ellos, como vos decís, o sea, ellos establecen qué es lo que, cuál es el mensaje que quieren dar y lo dan claro, claro. No es que bueno, dan vueltas. En otro extremo lo tenés a De Narváez, ¿no? Que lo tiene a este muchacho, a Ramiro Agulla, detrás de su campaña, uh-huh. En donde, bueno, tiene siempre por delante lo que es la inseguridad. No sé si vieron alguno de sus spots en donde hay una señora que tiene una pesadilla. No, que le entran a robar a la casa, le fusilan al marido, o sea, bastante violento. Sí. Bueno, ese es uno de los mensajes de este señor. Para quienes todavía no decidieron su voto, pueden ingresar en la página yoquierosaber.org. Ajá. Ahí están todos los candidatos a presidentes, también los candidatos a gobernadores, ¿no? Las 10 provincias que se van a elegir también el próximo domingo. Y en donde vos tenés todas las propuestas que hacen en salud, educación, trabajo, como para los que se quieran informar antes de ir a emitir su voto. Este, bueno, el próximo domingo usemos, ¿no?, este voto de forma consciente, de forma inteligente, porque si bien durante muchos años se ha desvalorizado, ¿no?, esto de, el hecho de ir a votar y de quejarse y de la espera y todo eso, tenemos en cuenta que es una herramienta muy, muy valiosa a la hora de expresarnos como ciudadanos. Cruzalo, cruzalo, cruzalo, bueno, invitamos a todos los que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo por teléfono al 4951-3139, 4954-3607, mandarnos un correo electrónico a cruzalocables@gmail.com y los invitamos también a entrar en nuestro Facebook para que, además de ver las fotos del día de hoy, vean, ingresen a nuestro sitio de YouTube, que tenemos un canal donde pasamos todas las recomendaciones que hablamos en este hermoso programa. Fer, aprovechando que nos está escuchando la gente de la CIA, decí lo que quieras, mirá. Ahí va. Bueno, al principio que no sean tan... que le pongan un poco más de creatividad, ¿no? ¿A qué? Porque, y porque hablamos de esto de que son bastante obvios. Ah, obvio, sí. Tienen una... digamos, la estrategia. Esto se puede decir, bueno, está con la teoría de la conspiración, pero hay como datos que nos pueden acercar a creer que esto realmente es verdad, más allá de las afirmaciones de las que hablé hace un rato, uh-huh, que por lo visto son bastante ciertas y comprobables. Depende del hecho que se necesita revertir de alguna manera en el imaginario de la gente, salen determinadas películas. A esto voy, por ejemplo, con la caída del Halcón Negro en 2001, posterior a la caída de las Torres Gemelas, al menos su estreno, sí, no es que la hayan hecho en pocos días. El 28 de septiembre del 2001 se estrena esta película. Se venía preparando, aparte para estas fechas está bueno recordar, sí, que Sam Raimi, el director de Spider-Man, tuvo que sacar de parte de su película la donde aparecían las Torres Gemelas. A Michael Moore no le dejaron presentar su libro Estúpidos Hombres Blancos. Hubo una gran censura de todo lo que se oponía al prototipo de americano víctima. Del terrorismo mundial. Ah, el Hombre Araña no lo dejaban. Había una escena, sí, en la que... Eso mismo. Claro. Si no sacaba las imágenes donde aparecían las Torres Gemelas con el Hombre Araña, no, sí, le podían, no dejaban estrenar la película. Lo bajaron de un ondazo, así. Pero bueno, hablando en este sentido de esta cuestión del mensaje conveniente, depende del suceso histórico. Sí. Justo en esa época sale la película La caída del Halcón Negro, que ya al comienzo está hablando de un hecho que pasó teóricamente, o sea, es un hecho real, pero sí, claramente manipulado, eso es a lo que voy, en 1993 en Somalia, en el que intervinieron los rangers norteamericanos para establecer el orden, se puede decir, frente a la guerrilla somalí que dominaba no sé qué, era un bardo. Y en un momento es hasta gracioso, ¿no? Lo que dice... La guerrilla, esto comienza la película con este texto. ¿Sí? La guerrilla al mando de Mohamed Farrad Aidid gobierna la capital y se apodera de los envíos de comida en los puertos. El hambre es su arma. Recordemos que en Haití, sí, una de las grandes denuncias que empezaron a correr por todo el mundo era que en el aeropuerto el ejército norteamericano, es decir, los marines, no dejaban pasar los cargamentos de comida. Podemos decir entonces que también el hambre es su estrategia o su arma para lo que se puede decir es la dominación de Haití. Seguro, y además seguro que, digamos, te firmo que transformaron la realidad así. Otro ejemplo muy interesante sobre esto que estoy hablando es Five Fingers, 2006. Lo que pasa, trágico, es que hay que decirlo esto. Acá, sí, nació un galán, te tenés que hacer cargo. Es así. Bueno... Continúa, bueno, gracias, por favor. ¿En qué me decías? Bueno, quizás con un perfil más galán. Ajá, dale, por favor. Te termino de contar que, bueno, la película Five Fingers, o sea, cinco dedos, acá se llamó Tensión Extrema, del director Lawrence Malkin, que es, en definitiva reivindica la tortura como un mal necesario para proteger la libertad. Uh-huh. Quizás pueden decir que es un dato subjetivo mío, pero tendrían que verla. Sí. Y van a constatar que es exactamente como digo yo. Y da la casualidad que ese mismo año Bush defiende... que esto fue en 2006, que Bush defiende que prohibir la tortura a presos de guerra complica la lucha contra el terrorismo. En 2008, después, va a vetar la ley que prohíbe el submarino como método de tortura. Si nos ponemos a pensar en la película, la tortura consiste en cortarle los dedos de a uno al prisionero, ¿cómo? Por eso se llama Five Fingers, cinco dedos, lo cual hace quedar al submarino como un método un poco más tranqui, ¿no? El programa pasado también hablamos del Che, que también estaba financiada por la CIA para desprestigiar el mito del Che Guevara, y así como La Suma de Todos los Miedos, por ejemplo, también es otra película, hay muchas películas que tienen por objetivo revertir los datos de la historia reales en el submarino mental de los seres humanos del planeta. Gracias, lindo. Ay. El que te espera, el que te espera. Life was a game. More seriously, I took things. The harder the blows became. I had no idea what it cost. My life passed before my eyes. I found out how little I accomplished. All my plans tonight. So as you read this, know my friends, I'd love to stay with you all. Smile and think of me. My body's gone fast. Cruza los cables. Muy bien, continuamos en Cruzar los Cables y dale. Nos toca hoy un disco que sí, fue una bisagra, ¿verdad? Bisagra, para este grupo. Totalmente, o sea, bisagra y para el mundo, yo creo. Creo que es uno de los discos más importantes que existen. Ajá. Así te lo digo. O sea, nunca lo vi original, qué copado que está. ¿No está puesto como el mejor disco de la historia? Estaban todos repuestos y está bueno, bien. Hicieron este disco que se llama Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que eso significa. ¿Qué? No, ¿qué significa? La banda de los corazones solitarios, el Sargento Pimienta. O sea, estamos hablando de los Beatles. Los Beatles, bueno, tremenda banda, zarpada, adelantados, pum, pegaron adelante, atrás, pum, pum. Pero sí, no, pero no flequillitos. De los Beatles, no, flequillitos acá. Un programa que se llame Los Beatles. Los Beatles, con B corta y. ¿Qué pasó? En un momento era tanto el furor, ¿no? Sí. Que los locos iban a tocar los estadios y no se escuchaban. Las minitas terribles. Las minitas terribles estaban. O sea. Dicen que Ringo dejó de tocar el beat no sé cuánto y empezó a tocar el beat cabeza porque total no claro, se escuchaba. Claro, no se escuchaba nada, se escuchaban entre el ellos hablando, era terrible. Entonces que deciden dejar de tocar y se encierran en estudios y empiezan a hacer discos de estudio, ¿no? Empiezan a volcar toda su energía en esto. ¿Qué pasa? En el 66, Paul McCartney viaja a Estados Unidos y escucha el disco Pet Sounds de los Beach Boys, que es un zarpado disco, hay que hablar de ese disco. Uh-huh. Lo que tiene ese disco es que es conceptual y todas las canciones están relacionadas. Dice que cuando escuchaba el disco lloraba. O sea, McCartney, y bueno, vuelve y dice, loco, tenemos que hacer algo diferente. Les tira la onda a los chabones, vamos a hacer un disco que... Como un libro y que sea el concepto de que todas las canciones se relacionen y sea algo, ¿no? Uh-huh. Y surge esto. Cuentan una historia, se encierran 129 días a drogarse, pero no tanto. Se le ha preguntado a ellos y dicen que todos tomaban vino y fumaban marihuana. No, no. Nah, re tranqui. Re tranqui, ¿no? Y igual eran bastante inocentes con las drogas los Beatles. Sí, pasa que era otra época, o sea, otra manera de acercarse. Después vino los 70 y explotó todo, pero... bueno, son 13 canciones, experimentaban en el estudio. Acá el productor George Matti tiene mucho que ver, que era una cabeza interesante para mezclar las mezclas que hacían. Después los sonidos, ¿no? Incluían violines, orquestas, sonidos orientales, cornos franceses, voces de animales. Metieron de todo, o sea, canciones al revés, pasadas. Uh-huh. La edición de la portada también es muy loco, o sea, ellos... Acá salen, dejan su... O sea, son los Beatles, ¿no? Pero se convierten en la banda esta, que es la banda de los corazones solitarios. O sea, adquieren una teatralidad también. Claro. Y la portada hay un montón de personajes, como por ejemplo Marilyn Monroe, Marlon Brando, Edgar Allan Poe, Aleister Crowley, que es un loco. Sí, está era, Marx ahí. Bob Dylan, Marx, Shirley Temple. Y iban a incluir a Gandhi y a Hitler y a Jesucristo, pero tenían miedo que se ofenda a la gente. Sí. Entonces, bueno, no hay que hacer nada. Están ellos también. Con flequillito. Claro. Es verdad, en la época... Gandhi está igual, ¿o no? ¿Quién? ¿Gandhi no está? Yo tengo entendido que no sé. Bueno, hay que buscarlo. Es una buena tarea para lavar, buscar en la tapa del Sgt. Pepper si está Gandhi. Claro. ¿Dónde? Bueno, arranca el disco con el Sgt. Pepper, With a Little Help of My Friends, que la canta Ringo. Ringo. Es muy loco. Ah. O sea, es un cover de... No me sabe este chabón, en gusto, que hizo un cover. Joe Cocker, que es impresionante. Lucy in the Sky with Diamond, ¿no? O sea, LSD. Le preguntaron al Lennon, che, LSD, ¿no, chabón? Sí, claro. El chabón dijo, no, LSD, no. Era mi hijo que me dijo, Lucy. Mentira. Getting Better, Fixing a Hole, She's Living Home, Behem for the No sé qué, Within You, Without You, que es el tema de Harrison, de Short, que para mí es mi preferido de los Beatles de Joe Harrison, porque el chabón fue a la India. ¿Ya llegamos a la India? No. Y volvió y tocó el sitar, y acá toca el sitar, muy loco. When I'm 64, o sea, Lovely Rita, Good Morning, se inspiraron en una propaganda de Kellogg's, es loco. Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, Reprise, y bueno, el tema que voy a pasar se llama A Day in the Life, que es un día en la vida, que es el tema más hermoso que existe, escuchen. He didn't notice that the light changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before. Nobody was really sure if he was from the House of Lords. The army had just won the war. A crowd of people turned away, but I just had to look, having read the que me agarró el pie y me bajó a la tierra después de este tema que nos hizo volar absolutamente a todos. Bueno, como lamentablemente nos quedamos sin tiempo, vamos a hacer un breve resumen. Este disco está absolutamente recomendado, además para decir. Yo sigo buscando Girondo. A Gandhi en la foto. Sigo buscando a Gandhi de verdad. Y encontré a Cobos buscando a Gandhi. Bueno, también Girondo vamos a recomendarle a la gente que lea. Sí, lea ¿Cuál? El libro que más te parece mejor. Espantapájaros, o si no, en la más médula. O sea, ahí van a delirar un poco con lo que escriban. Perfecto, bueno, entonces, ¿cuál de los dos? La más médula. La más médula. La más médula. Sí. Bueno, muy bien. También, no sé, ¿querés seguir buscando a Gandhi o te hola, ¿qué tal? Comentame, ¿cuál sería el mensaje final en una frase de tu columna, digamos? Apa, podemos. Mira cómo te agarré. ¿Podemos decir que invitamos a la gente a que vea también otras versiones? No, yo creo que hay que saber cuando se ve una película de este tipo, sobre todo las bélicas de Hollywood y las últimas, que hay una intención y esa intención está en generar un inconsciente colectivo de una versión de la historia que no es la verdadera, meternos, inocularnos estereotipos y de alguna manera condicionarnos nuestra forma de ver las cosas. Y hay que estar avivado, hay que avivarse. Claro. Somos muy inteligentes, la mayoría, no entramos en ese jueguito, pero hay que estar atentos igual, creo, ¿no? Bueno, perfecto. Entonces, OJ para toda la gente que ve películas de la CIA. Y bueno, Susi, ¿qué podemos decir? Una excelente elección para la gente. Sí, nada, quería recordar la página donde pueden encontrar a todos los candidatos con sus propuestas. Es yoquierosaber.org. Perfecto, bueno. Acá la producción dice que viva Perón, están muy contentos para la próxima elección. Gracias a Sabrina Coppola del otro lado, gracias al señor Esteban Caliquio, Balón que nos operó, el señor Fernando Coppola, el señor Ariel Presti, la señorita Susana Díaz y también la señorita Jacqueline Maynard. Les desean una excelente semana y nos vemos el sábado que viene a las 7 acá. Ok, saludos. Ah, el tema, contá Susi. El tema es de Emerson, Lake and Palmer y se llama Honky Tonk Train Blues. Allá vamos. Esto no es